vio a nadie, fue directa a dormir. En vez de su piedra encontró la fiesta, su salón con vivos muertos brindando juntos. We'll be right back. Estamos llegando al final de Escena Indie el día de hoy con la agrupación Vetusta Morla, una agrupación española que ya tiene diferentes discos. Cuenta con Un Día en el Mundo del 2008, que es el que estamos escuchando el día de hoy, Mapas en el 2011, La Deriva del 2014, Mismo Sitio, Distinto Lugar del 2017 y Cable a Tierra del 2021. Con ese último incluso iniciando una gran gira y volviendo a los escenarios después de pandemia y demás. Yo los dejo con un poco más de la música de Vetusta Morla. A todos mil y mil gracias. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate. Es un gusto presentar acá diferentes agrupaciones del mundo que hacen parte de la escena indie mundial. Ustedes también pueden recomendar alguna agrupación que haga parte de todo esto, no necesariamente en lo que conocemos como el sonido indie, sino que agrupaciones que tienen un comportamiento independiente frente a la industria, dentro del rock y el pop, eso sí, pero no necesariamente lo que se conoce como indie, sino que agrupaciones que incluso han tenido un éxito a nivel comercial y han trabajado con disquera, pero ofrecen otras canciones que se salen de todo ese corte comercial y también tienen cabida acá en Escena Indie. Yo me despido, a todos mil gracias, chao. Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar. Bebe la sal y respira las llamas, nada nos puede tocar. Ponme tu tumba que no es el final, tu rastro se puede borrar. Los días están contados, no hay más que temer. Tan solo seremos libres cuando no haya más que perder. Tormenta y el tiempo. Yeah. aire, escena indie, sonidos únicos. Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Y al respirar, intenta ser quien ponga el aire que al inhalar te traiga al mundo de esta parte. Sillón, las pinturas y una historia en blanco. Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. La burbuja en que crecí nos vendió comodidad y un nudo entre las manos. Escogí la ambigüedad, tú el fantasma y lo real, todo en el mismo barco. Y al respirar, propongo ser quien ponga el aire y al inhalar, me traiga el mundo de esta parte. Y respirar, tan fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez si no respiro es por no ahogarme. Intenta no respirar. Intenta no cultural de Pereira, escena indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público.

success.